Como parte del perfeccionamiento del gobierno en vertientes, se desarrolla el plan asistencial del Consejo Popular Tejón en la circunscripción 3, rescatando el papel de los delegados y los órganos locales del poder popular. También hubo una representación del personal de salud como muestra del mecanismo de los 7 objetivos de perfeccionamiento propuestos por los órganos de la administración. Del objetivo del plan asistencial nos comenta Yusmel Cruz Milian, presidente del Consejo Popular Tejón, y Romelio Rojas Frías, delegado de la circunscripción 3. Hemos logrado traer la salud con todas sus especificidades. Va a estar aquí los compañeros de servicio, acopio y un grupo de organismos que van a apoyar este plan asistencial, logrando impulsar el trabajo comunitario en todas las circunscripciones de este órgano y lograr también a las 2 de la tarde que se van a analizar los 7 objetivos de perfeccionamiento que se van a estar evaluando de 2 horas por la mañana y por la tarde lo vamos a hacer con un visionado que va a permitir poner todo lo que hemos venido haciendo en el Consejo Popular en este año y 6 meses de mandato, evaluar con el pueblo los problemas que hoy tenemos que nos faltan por resolver. Consideramos que esto es bien favorable para todos los electores y para todos los cederistas que tienen una forma de adquirir los productos sin tener que trasladarse de su vivienda, porque hay muchas amas de casa que no tienen la posibilidad de eso. Por otro lado, el impacto que causa es que el pueblo se siente más contento, se siente motivado con las diferentes tareas que tenemos que realizar. De los beneficios que proporciona el plan asistencial a los pobladores de esta embarcación, nos comenta Concepción Emilia Canto y Julia Alonso Rojas, pobladoras de la circunscripción. El plan asistencial es muy bueno, tiene muchos beneficios para nosotros, los jubilados, las que no trabajan, las que trabajan, pueden comprar más cosas. Pueden venir al médico, al dentista, sacarse sangre. Tiene 20 oportunidades de comprar medicina, que no uno puede hacer cola. Tiene muchas cosas buenas. Lo que debería ser más frecuente es plan asistencial, vaya, cada 2 meses o 3, más o menos. Y me siento de lo mejor, ya yo compré de todo. Lo que me hizo falta, jabón, detergente, compré mortadella. Para mí está bastante bueno. Lo veo bastante bueno porque le da la oportunidad a los adultos mayores que están cerca de su casa, tienen la posibilidad de venir a comprar aquí los mismos medicamentos, que la farmacia se pone un poquito tensa cuando vienen medicamentos y tienen más posibilidades, más oportunidad aquí en el plan asistencial, que hay menos población. Tienen posibilidades de venir, que lo atienden aquí, le gradúan su vista, le sacan las muelas, los oftalmólogos que también vienen, hacen análisis a las personas. Lograr transformar el diagnóstico de la circunscripción a través de las posibilidades que brinda el gobierno mediante los planes asistenciales es deber de todo delegado de circunscripción. Un reportaje de Yarelki Cian Díaz en voz de Marisleidy Rosales Rodríguez.